Por favor, abra su Biblia y vamos a leer estos primeros 6 versículos. El Señor dice estas palabras, recuerda, estamos hablando de los 7 yo soy. La semana que viene terminamos esta miniserie dentro de lo que está planificado en el año. Yo soy, esta semana hablaremos sobre este texto en capítulo 14, 1 al 6. La semana que viene el capítulo 15, otro de mis pasajes favoritos. Bueno, ¿qué pasaje no es favorito para nosotros? Pero 14, escucha lo que dice. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pasaje continúa, léalo en casa, es muy interesante. Pero vamos a parar esta mañana hasta estos 7 versículos y vamos a mirar los primeros 6. Puede sentarse. Esperanza para el corazón turbado. ¿Qué te causa a ti turbación o ansiedad? ¿Qué es lo que te causa turbación o ansiedad? ¿Cómo respondes en esos momentos cuando parece que tu mundo está siendo golpeado por todos lados? Está la persona práctica, la que busca la solución, busca el camino de la situación en la que está para salir de esa situación. Esa es la persona práctica. Yo tiendo a ser de ese tipo de persona, esa persona práctica. Pero quizás tú eres también la persona que trata de analizarlo todo de una manera muy lógica. Estás tratando de buscar qué es la verdad y qué no es la verdad. Ese también me gusta hacerlo seguido. Pero quizás tú eres también el tipo de persona que trata de eliminar las cosas que te causan turbación y ansiedad porque deseas que tu vida sea mejor, vivir lo óptimo en tu vida. Todas estas opciones son buenas, pero solo ofrecen una ayuda temporal. Nuestro Señor Jesucristo es la esperanza para el corazón turbado, y de eso es lo que trata este pasaje. Vamos un poquito al contexto de este pasaje. Es la enseñanza de lo que se le llama la enseñanza del aposento alto. La enseñanza del Señor en este capítulo, al igual que el capítulo anterior, hasta el capítulo 16, tiene un propósito fundamental. Y es preparar a sus discípulos para el trabajo para el cual Él les ha llamado. El llamado de llevar el Evangelio, de llevar las buenas noticias, llevar la misión de ser y hacer discípulos. Y mire lo que ha sucedido hasta este momento. El Señor les ha lavado los pies a sus discípulos. ¿Recuerdan esa parte? Les ha enseñado sobre el amor que deben tener unos a otros. Han celebrado la Pascua. Ha instituido la cena del Señor que en esta mañana tendremos la oportunidad de celebrar y conmemorar. También el Señor ha predicho su muerte. Ha predicho que ha de ser entregado por manos de uno de ellos. Ya Judas ha salido para traicionarle. En Juan 13:32 dice que ahora es la hora en la cual el Hijo va a ser glorificado. Eso quiere decir va a cumplir el plan de salvación a través de su muerte. Todo esto ha pasado en este momento, ha pasado anteriormente. Y ahora el Señor les está diciendo que muy pronto no estaría con ellos. ¿Cómo se sintieron en ese momento? Si Él dijo estas palabras, no se turbe vuestro corazón, es obvio de que ellos están sintiendo preocupación. Están sintiendo ansiedad. ¿Qué van a hacer sin Él? Y el Señor les conforta a sus discípulos, animándolos a creer en Él, haciéndole ver que su partida de este mundo, que sucederá primero a través de su muerte y su resurrección, es necesaria. Porque Él también va a prepararles un lugar donde Él volverá otra vez, de donde Él volverá otra vez, dice, para llevarles consigo mismo. Pero Él sigue siendo el camino, dice, la verdad y la vida eterna para sus vidas. Pueden ellos estar seguros y confiados porque Él va a estar con ellos. Y Él es todo lo que sus vidas necesitan mientras estén en este mundo. Y esto aplica a nosotros hoy día. Vivimos en tiempos turbulentos. Vivimos en tiempos donde no hay ninguna garantía de que las cosas van a mejorar. Pero esto no quiere decir que el seguidor de Cristo debe de vivir turbado y ansioso ante lo que ve alrededor. Nuestra esperanza está en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y en este pasaje encontramos cuatro directivas que debemos seguir para mantener nuestra esperanza firme en este mundo. Mientras estemos en este mundo, llevando a cabo la misión de nuestro Señor, de ser y de ser discípulos, debemos de aplicar estas verdades. Miremoslas en esta mañana. Primero, para hacer frente a un mundo turbulento y tener esperanza, debemos tener fe en Jesucristo. Versículo 1. ¿Qué les dice Él? No se turbe vuestro corazón. Somos personas que deseamos estabilidad, ¿cierto? La estabilidad en todas nuestras áreas de nuestras vidas nos provee sentido de seguridad y paz. Y cuando una de esas áreas experimenta un cambio o una experiencia mala o negativa, nuestro corazón se turba y la ansiedad llega a nuestra vida. Les confieso que ese es el tipo de persona que yo soy. Me gusta mi mundo ordenado. Y cuando algo se sale de lo normal, me causa ansiedad. Mi corazón se turba. Qué fácil es dejar que esas cosas nos causen esta turbación, nos cause esta ansiedad, ¿cierto? Estos eventos en nuestra vida muchas veces nos causa esa ansiedad. Y esto le pasó a sus discípulos. Han estado con el Señor 3 años. Sus vidas han sido transformadas por Él. Ellos han acostumbrado a las rutinas diarias con Él. Han recibido la instrucción. Están esperanzados y amparados bajo el Señor. Bajo el Señor que dijo que Él era el Salvador, el Mesías. Pero ahora las palabras que Él les ha compartido en cuanto a su muerte y su partida de este mundo les ha turbado. El Señor lo sabe, lo percibe en ellos. Y les da un mandato muy claro. Y es que no se turbe vuestro corazón. ¿Sabe? No es un regaño. Son palabras suaves para alentarles, es para corregirles, para darles una perspectiva correcta. Y esas mismas palabras son para nosotros. No se turbe vuestro corazón. No hagas eso. No sigas turbándote. Segundo, les dice algo más también. No solamente les da el mandato de dejar de turbarse, dejar la ansiedad, pero les dice, confía en mí. Confía en el Señor. Si creéis en Dios, cree también en mí. La respuesta a la turbación y la ansiedad es confiar, tener fe en el Señor. Y la palabra creer es la misma que se usa para fe. Los discípulos, así como creen en Dios, tienen fe en Dios, deben de creer en Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y ofrece la misma seguridad que el Padre. Dios es fiel, va a cumplir sus promesas. Pero también el Señor, siendo el Hijo de Dios, ofrece las mismas promesas que el Padre. Cuando habla de confiar o tener fe, envuelve más de lo que es asentar las verdades de Dios de una manera intelectual. Es cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Es una actitud interna que lleva a un acto externo. Y así se demuestra la confianza en Él. ¿Cómo sucede? ¿Cómo yo puedo desarrollar esta confianza? Si les digo, no les va a gustar. ¿Cómo podemos desarrollar esa confianza? ¿Sabe cómo? A través de las pruebas. Llegan esos momentos que no nos gustan, que causan que nuestro mundo se altere. Y eso es precisamente para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Lo bueno es que Él nos conoce tan bien a nosotros individualmente que sabe darnos exactamente lo que necesitamos para que aprendamos a confiar en Él. Ahora, depende de nosotros si queremos aprenderlo. ¿Y sabe qué pasa cuando no lo aprendemos? Sí, ¿verdad? Todos saben. Tenemos que aprenderlo. Y tenemos que pasar otra experiencia para aprenderlo. Así es que mejor es aprenderlo la primera vez y ir creciendo. Pero el Señor le recuerda que para vencer esa turbación, para tener esa esperanza, deben de, primero dice el Señor, deben de tener fe en Él. Segundo lugar, Él les recuerda que hay algo para ellos en el futuro y es para nosotros también. Recuerda lo que está preparando para ti. Versículo 2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no lo fuera yo os lo hubiera dicho. El tema del cielo o la morada de Dios es uno que merece un estudio completo. Es más, lea Apocalipsis 21 y 22. Si usted quiere más sobre esto, puede ir a mi página, donde prediqué un sermón hace mucho tiempo atrás, como 20 años atrás, sobre el cielo, en varias partes. Usted puede estudiar este tema más ampliamente. Pero la escritura es clara. Hebreos 12, 22. Escuche lo que dice. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ese es el lugar donde Dios vive. Es el Sion de Dios, dice, la ciudad del Dios vivo. Y Jesús dice, yo voy a prepararles lugar ahí. Ahí hay muchas moradas. Ahora, sin duda ustedes han escuchado que la persona dice, yo quiero mi mansión. La palabra no es mansión en este texto. La idea es cuartos o apartamentos. Lo importante no es esto, no es el tamaño. ¿Okay? Es que la realidad es que tenemos un espacio en la morada donde Dios está, en su casa. Y el Señor les afirma a los discípulos que ellos tienen un lugar. Tranquilos, dejen de estar turbados. Hay un lugar para ustedes donde yo voy a estar. Es más, dice, hay muchas moradas. Cierto, hay lugar para todos. La Biblia como creyente nos manda a que pensemos en este mundo como extranjeros, peregrinos de este mundo. En 1 Pedro 2:12. Nos dice que somos ciudadanos del cielo, en Filipenses 3:20. Es el lugar donde Dios habita y ahí nosotros habitaremos. Así como los discípulos tenemos un lugar en la casa de Dios. ¿Te puedes imaginar el privilegio de tener una morada con Dios? Quiero decirte esto, no importa si aquí en este mundo tienes tu propia casa. Si estás muy afanado por eso, no te preocupes tanto. Tu hogar no es este lugar. Tú tienes morada con el Padre si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador. Tu lugar está reservado. Y esto debe alentarnos en momentos en que nos sentimos turbados y no nos va bien en este mundo. Es más, si tú estás mirando las noticias todos los días, vas a terminar bastante turbado y con mucha ansiedad pensando, ¿qué va a suceder? Pero creyente, escucha, el Señor dice, yo tengo una morada para ti y no es aquí. Y vea lo que dice el versículo 2, el final, y el versículo 3, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, voy a prepararles un lugar. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Está diciendo, tengo que irme porque tengo que preparar lugar para ustedes. Su muerte y su resurrección haría posible esto. Esto fue lo que hizo posible esto. No hay otra manera. Tenía que morir, tenía que resucitar y tenía que ascender al cielo para ir a preparar el lugar. Y él dice, yo me voy, pero les voy a dar un consolador que es el Espíritu Santo para que esté con ustedes durante este tiempo. Ahora, ¿saben lo que se me hace difícil de entender? Es esto. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Cuánto lleva preparando ese lugar? Cierto. Pero no hay necesidad de conjeturas. Lo importante es esto. Es una promesa para todo aquel que cree en Cristo. Tienes una morada con Él en su casa. Wow, es increíble. El Señor le recuerda a sus discípulos que para tener esperanza deben de recordar eso, que Él tiene un lugar para ellos. Número 3. Afiánzate en su promesa de su venida. Ve al versículo 3, dice, ¿vendré otra vez? Su promesa a sus discípulos es que vendría otra vez para tomarles. Él no se iría para siempre. Es más, cuando Él está ascendiendo al cielo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, dos ángeles, dos seres celestiales se aparecen y le dicen, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice, Él va a venir otra vez. No es para siempre que me voy. Vendré otra vez. Pero le dice el propósito de volver otra vez. ¿Cuál es? Versículo 3 también dice esto. El propósito es, os tomaré para mí mismo. ¿Qué cosa? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito es estar con Él para siempre. Llevarlos con Él. Ahora, esa es la manera más sencilla de decirlo. ¿Hay más que eso? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? Pero la promesa que tenemos como creyentes es que el Señor viene por nosotros para que estemos con Él. Los discípulos que escucharon estas palabras vivieron, murieron por Cristo. ¿Y sabe qué? El Señor no vino. No fueron parte de ese evento, pero no quiere decir que Dios, que el Señor no va a venir. Es más, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, escuche, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. La palabra durmieron para referir a la muerte. Ellos están afanados, preocupados. Oye, murieron ellos, Cristo viene, ¿qué va a pasar con ellos? No van a presenciar la venida de Él. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos que han muerto primero van a resucitar en sus cuerpos. Están con el Señor, pero sus cuerpos son resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea lo que dice Pablo. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor dice, yo vengo, yo vuelvo por ustedes para que ustedes puedan estar conmigo para siempre. Y en esos momentos en que estamos turbados, estamos ansiosos, recordemos que el Señor viene otra vez para estar con, llevarnos y estar con Él. Que lo que estamos pasando en este momento, los de Tesalónica estaban experimentando muerte, gente creyente había muerto, estaban desalentados por esto, pensando en la venida del Señor también, que iba a pasar con ellos. Pablo les dice, aliéntense con estas palabras. Ahora, si ellos experimentaron la muerte y les está alentando, ¿cuánto más a nosotros? Si no estamos experimentando algo similar. El Señor les dice, vendré para que estén conmigo. Pero saben, Juan 13:24, Jesús dice algo muy importante. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo y la promesa del Señor es que estaremos con Él, pero también que experimentaremos su gloria. Wow, qué increíble. vamos a experimentar su gloria. Y en el calendario profético, este es el siguiente evento, la venida de Cristo. Ciertamente hay personas que creen diferente, que creen que primero va a venir el anticristo y después va a venir un tiempo que se llama la gran tribulación. Ahí no podemos hablar hoy día de todo esto. Si quieren leer más sobre el tema, les puedo sugerir un libro. Pero la idea es esta. Que el siguiente evento en la profecía bíblica es la venida de Cristo. Pero hoy día hay personas que les gusta asustar a los creyentes. Y empiezan a hablar cosas que no están en la Escritura sobre el futuro. Están diciendo, bueno, Dios me reveló esto. Yo no sé por qué porque a ellos siempre les revela a Dios y a mí no me revela eso. ¿Sí ve? Y empiezan a predecir cosas del futuro. Eso no es bíblico. Lo que es claro aquí, que el Señor dice que Él viene otra vez para llevar a sus seguidores, tomarlos y puedan estar con Él para siempre. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues no lo sabemos, ¿cierto? Pero esto no es lo importante, es determinar la fecha, sino que debemos entender que Él viene y hasta que Él venga debemos animarnos con estas palabras y no turbarnos. Y además nos enseña la Biblia que debemos de vivir de una manera que le agrade a Él hasta que Él venga. Si usted lee Mateo 25, va a darse cuenta de cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana con esa expectativa de su venida. Debe de motivarnos para vivir una vida santa que le agrade a Él. Lo que escuchamos hoy día, que es sensacional, no motiva a eso. Pero la venida de Cristo debe de motivarnos a eso. El Señor le dice, ánimo, yo vengo otra vez para que estén conmigo. En cuarto lugar, debemos de poner nuestras vidas, más bien debemos dejar que el Señor sea el centro y futuro de nuestra vida. Versículos 4 al 6. Versículos 4 y 5, vea la incertidumbre aquí de Tomás. ¿Qué es la incertidumbre de él? Dice, y el Señor le dice, ustedes saben a dónde voy, saben el camino. Pero Tomás dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo puedes saber el camino? Note, el Señor les dice, va a venir otra vez para tomarles. Les dice, ustedes saben a dónde voy, ustedes saben el camino. ¿Qué les ha dicho él? Que él va al Padre a prepararle el lugar. Pero Tomás no lo ha entendido, él está pensando en manera literal. Él está pensando, Jesús se va a ir. ¿A dónde se va a ir? ¿Qué camino va a tomar? Ahora es fácil para nosotros desde este lado pensar, Tomás, qué tonto eres. No te das cuenta. Pero porque nosotros tenemos toda la verdad de Dios. Lo sabemos, ¿cierto? Tenemos la Biblia completa, ellos no la tenían. ¿Cómo se iría el Señor al Padre? ¿Cuál era el camino? Son preguntas razonables. ¿Cómo les llevaría el Señor a su morada? No hay nada en la Escritura que dé esa respuesta antes de este tiempo. Lo único quizás que puedo pensar es que recordaban a Elías, ¿se acuerdan? Que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Pero hoy día es igual, hay incertidumbre, las cosas no están claras. Algunos caen en el error de seguir las opiniones de otros o el sensacionalismo. Otras reaccionan como el mundo, con mucho enojo, ansiedad y se turban. Sin embargo, la pregunta de Tomás es buena, ya que nos da la oportunidad, o da la oportunidad al Señor responder, reiterar quién es Él en relación al Padre. ¿Y por qué no hay necesidad de vivir con esa incertidumbre? Él va a ampliar esto va a explicar lo que significa tenerle a Él como el centro y futuro de nuestras vidas. Todo lo que menciona aquí es aplicable a nosotros. Si nosotros queremos tener seguridad en nuestra vida, hoy y en la eternidad. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 6. Un versículo que usted sin duda lo ha escuchado cientos de veces. ¿Qué dice? Primero le dice, yo soy el camino. El camino al Padre es Cristo. Tomás quiere saber, ¿cómo es ese camino? ¿Qué deben de seguir? No lo ha entendido como literal, pero el Señor le dice, yo soy ese camino. Y hoy día hay una búsqueda por el camino, ¿cierto? Y esto incluye a muchos creyentes que están confundidos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de la autorrealización? ¿Cuál es el camino de la felicidad? ¿O del éxito basado en las capacidades personales o las oportunidades? Otros buscan el camino de la justicia. Buscan ese camino que les va a llevar a un lugar donde haya justicia y equidad. Otros buscan el camino de la prosperidad material. Hacen todo lo posible para que sus vidas tengan todo lo económico y lo material para tener esa prosperidad. Otros buscan el camino del amor. Un camino donde les lleve para ser amados y amar a otros. Otros buscan el camino del placer. Es un camino que nunca les satisface porque los placeres se vuelven en una adicción. Pero buscan el camino del placer. Otros buscan el camino espiritual. Están buscando el camino que les lleve a encontrar a Dios o un ser superior que les dé significado y propósito. Todos estos caminos no nos llevan a la completa satisfacción. Siempre habrá algo que no podremos alcanzar. El camino que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es el camino al Padre. Y es el único. El camino a conocer al Dios que nos creó para tener una relación con Él como Padre. Al Dios que tiene moradas preparadas para nosotros para que podamos estar con Él para siempre. Nuestro Señor es el camino, no hay otro. En Él vamos a encontrar la completa satisfacción. Y aunque no es perfecta en nuestra estancia en este mundo, sabemos que cuando estemos con Él, podremos experimentar lo que dice el Salmo 16:11. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Habrá un completo gozo y una completa satisfacción en Él. Pero para llegar al Padre, Jesús es el camino. No uno de los caminos, el camino. ¿Se acuerdan lo que Él dijo acerca de la puerta del redil? Dijo, yo soy la puerta del redil. Nadie puede entrar a menos que entre a través de Él. Nadie puede ser su oveja si no entra por medio de Él, que es el camino, es la puerta al redil. No hay otro. Jesús es el único camino, dice, a la verdad y a la vida eterna. Ve al versículo 6, dice, y la verdad. No dijo Él, soy parte de la verdad. Él es la verdad. Y en nuestro mundo existe esta búsqueda también por la verdad, ¿cierto? Es más, se cree que hoy día la verdad está basada en ciertas verdades que son empíricas, que se pueden probar, pero la verdad es que no todo se puede probar. No es siempre así. Algunas cosas no se pueden probar. Por otro lado, hoy día la verdad ha sido reemplazada por la mentira como si fuera la verdad. La verdad de este mundo es muchas veces, quizá la mayoría de las veces, subjetiva. Y depende de lo que cada persona cree acerca de la verdad. Y eso se declara como la verdad. En otras palabras, no hay una verdad absoluta. No hay un estándar que es la verdad para evaluar lo que no es la verdad. Pero el Señor dice, yo soy la verdad. La verdad es Él. ¿Por qué ha sucedido esto en nuestro mundo? ¿Por qué es que no sabemos la verdad? Es porque hemos rechazado la verdad de Dios. La verdad de Dios que ahora tenemos en la Escritura, las palabras de nuestro Señor han sido codificadas en un libro que llamamos la Biblia, que es la verdad de Dios. Si tienes un sueño y soñaste algo, eso no es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Si tienes una impresión de algo que tú crees que quizás es la verdad, eso no es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Y hay una tremenda confusión aún en los creyentes que están buscando la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y su verdad está aquí. Él es la verdad. Si buscas la verdad fuera de la palabra de Dios, no vas a encontrar esa verdad. Y nótelo, cuando Él dice yo soy la verdad, está diciendo yo soy la verdad encarnada. La verdad de Dios encarnada. Sus palabras están en la Escritura. Y nos enseña lo que es la verdad y lo que no es. Y Él dice, ¿cómo la verdad también les llevo a quién? Al Padre. La verdad también como creyente nos ayuda a vivir la vida cristiana. Porque la verdad es Cristo. Y nuestro deber es arraigarnos a Él que es la verdad y no dejarnos llevar por la mentira. Y luego dice Él también, y la vida eterna es Cristo. En Juan 1:4 nos dice que en Él, en Cristo, estaba la vida. Pero cuando habla de esa vida en Juan 1, está hablando no de una vida física, está hablando de una vida espiritual, una vida completa. Pero de esa vida se deriva todo. Se deriva la vida física, se deriva todo. Y note, cuando Jesús dice, yo soy la vida de Él viene de su propia naturaleza como Hijo de Dios. Él expresa los atributos de Dios. Y es la base de todo tipo de vida, incluyendo la vida biológica y la vida espiritual. Nuestro Señor es la vida. Todo el que se une a Él tiene vida eterna y jamás morirá, dijo Él. Y hoy día las personas están buscando cómo vivir mejor. Quieren longevidad y calidad de vida. Tratan de crear un ambiente en el que sus vidas puedan tener un ambiente óptimo. Para disfrutar la vida, para ser productivos en la vida. Y cuando algo les estorba a lograr eso, se turban. Les causa ansiedad. Pero esa no es la vida que Cristo ofrece. La vida de Él es una vida eterna, una vida completa. Y la vida de esas personas físicamente terminarán. La parte inmaterial de nuestras vidas tienen un destino eterno. Ya sea separados de Dios en un lugar que la Biblia llama el infierno. O en la eternidad con Dios para siempre. Y el único que puede dar esa vida eterna es Cristo. Él es la vida abundante, la vida que llena todo vacío. La vida eterna. Y si estás construyendo tu vida en algo más que no es Cristo, eso no va a perdurar para siempre y algún día experimentarás el desencanto de la vida. Él les dice no solo que es el camino, la verdad y la vida, pero ve el versículo 6, dice, nadie va al Padre sino por mí. La exclusividad de Cristo para llegar al Padre. Hechos 4:12 nos dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La única manera de tener salvación, la tener la vida eterna, la vida en Cristo, es a través de Él, de Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor. No hay muchos caminos al Padre. La idea hoy día de que hay muchos caminos, pero todos llevan a Dios, equivocado. El Señor dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sabe? Cuando compartimos con la gente, especialmente este texto, compartimos sobre cómo estamos en relación a Dios, le mostramos una gráfica. Mire esta gráfica. Mostramos que hay una separación entre Dios y los hombres, ¿cierto? Y le decimos a la persona, mire, nosotros estamos aquí, en este lado, pero en este lado tenemos un problema. Hay separación, Romanos 3:23, entre Dios y nosotros por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Le explicamos a la gente que esta es la situación nuestra, separados de Dios. No hay esperanza de tener una vida eterna. No hay oportunidad de tener morada con Dios en la eternidad. Y le decimos, no importa lo que hagas. Tú puedes tratar de hacer lo que tú quieras, buscar los caminos que tú quieras. Cierto, ponga ahí lo que usted quiera, puede ponerle ahí y empezamos a escribir, a establecer un tipo de puente ahí y le decimos buenas obras, no te llevan a Dios. Claro, que Cristo dijo, yo soy el camino. Las buenas obras no te salvan. Religión no te salva, nada te salva. Y tenemos que decirle a la gente, eventualmente tenemos que mostrarle que el único camino, el único medio para llegar al Padre es a través de... Y le mostramos el siguiente, establecemos la gráfica siguiente. ¿Qué sucede? Cristo es el camino, es la verdad, es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Y le mostramos por qué la cruz, porque es a través de la muerte y la resurrección de Cristo que tenemos acceso al Padre. No hay otra manera. Cuando aceptamos, cuando creemos por fe lo que Él hizo en la cruz, de morir por nuestros pecados, reconocemos eso y le decimos a Dios, entiendo que estoy separado de ti y necesito de ti, yo no quiero seguir más en esta situación, quiero arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Es en ese momento que yo puedo dar ese paso a través de Cristo. Dice, nadie va al Padre sino por mí. Y hay una relación con el Padre. Eso es lo que usamos para explicarle a la gente lo que el Señor está diciendo. Y es muy claro que esto es lo que el Señor está diciendo. Para poner al Señor como el centro de nuestras vidas, hay que dar primero ese paso. Creer en Cristo como el único que puede llevarnos al Padre. Y desde ese momento, Él debe de ser el centro de nuestra vida. Él debe de ser el camino nuestro. No hay necesidad de buscar camino. El camino es Cristo. Siga buscando al camino. No hay necesidad de seguir buscando cuál es la verdad. No, la verdad es Cristo. Cristo va a mostrarle su verdad. Y está escrita su verdad aquí. No hay necesidad de seguir buscando una mejor vida. La mejor vida está en Cristo. Búsquelo a Él. Terminemos con algunas preguntas para aplicar lo que hemos hablado esta mañana. ¿Qué haces cuando te sientes turbado por lo que pasa a tu vida alrededor? Quizá la respuesta no es la verdad. Te quiero animar esta semana. Busca los salmos que te animen a tener fe en ese tiempo. Y cuando estés en esos momentos, tenlos a manos y lee el Salmo 42, el Salmo 23. Dígame, ¿usted sabe los salmos? Segundo, lee la descripción de la ciudad celestial en Apocalipsis 21. Escucha algunos sermones sobre ello también. Piensa en lo que Dios está preparando para sus hijos. Y permite que esas verdades te alienten y te animen y el enfoque tuyo sea en Él. Número 3. Puedes también leer 2 de Pedro capítulo 3 y meditar en la venida del Señor. ¿Y cómo debe de motivarnos a vivir una vida que le agrada a Él? Y por último es, ¿cómo estás dejando que el Señor sea el camino, la verdad y la vida en tu vida diaria? ¿Le buscas cuando tienes dudas de cuál es el camino correcto a seguir? ¿O cuál es la verdad? ¿O cómo debes vivir? Es él el centro de tu vida diaria. Cierra tus ojos y escucha esta oración, pero a la vez dila tú al Señor también. Cierra tus ojos. Señor, gracias que en medio de momentos turbulentos, tus palabras, no se turbe vuestro corazón, me dan aliento. Creo en Dios y creo en ti. En medio de todo lo que pasa en mi vida y a mi alrededor, te doy gracias por tu promesa de que estás preparando una morada en la casa de nuestro Padre, donde moraré contigo y con Él por toda la eternidad. Gracias por la promesa de que volverás otra vez para poder estar contigo para siempre y ver tu gloria. Gracias que no necesito estar turbado buscando el camino que debo seguir, porque tú eres el camino de mi vida. No necesito vivir buscando la verdad, porque tú eres la verdad que me enseña cómo vivir en este mundo. No necesito vivir preocupado por mi vida y mi futuro eterno, porque tú eres la vida y me has otorgado tu vida abundante desde el momento en que creí en ti, a través de tu muerte y tu resurrección. Creyendo en ti, no en mis esfuerzos ni obras. Hoy tengo acceso directo al Padre y una unión contigo, que eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdame a tenerte como el centro de mi vida cada día hasta que tú vuelvas por mí. En tu nombre, el nombre de Cristo. Amén.